Somos La Mestiza. Comienza otro ciclo de La Mestiza. Recién llegado de Ciudad Barbijo. Trajimos un montón de música. Te vamos a sacar a bailar. Vas a mover la patita. Comienza La Mestiza en el 104.9 FM Las Chacras. Acordate que el domingo salimos por Sierras, por 107.9, en el mismo horario, de 8 a 10 de la noche. Arrancamos esta semana en La Mestiza con música africana. Vamos a comenzar nuestro programa de esta semana con Amadou y Mariam. Amadou Bagayoko, Miriam Dumbia o Mariam Dumbia. Son un dúo musical proveniente de Malí. Se conocieron en Bamako, en la capital. Él es del 58, ella es del 54. Son una pareja de ciegos que se conocieron en el Instituto para Jóvenes Ciegos de Malí. Se especializan en una música que mezcla los ritmos tradicionales de su patria con guitarras eléctricas, violines de Siria, trompetas cubanas, ney egipcios, tabla india y percusión dogon. Una linda mezcla electrónica de una banda de afro blues, como se los conoce hoy. Son muy conocidos en el mundo porque han salido de gira muchas veces. Él comenzó antes, en la década del 70 más o menos, formó parte de una banda que fue emblemática, que se llamaba Les Ambassadors du Hotel. En esa época los hoteles de los ferrocarriles tenían un boliche bailable, un salón donde la gente iba a bailar, a escuchar música. Y la orquesta que amenizaba esos vernissages era Les Ambassadors du Hotel. Ahí, en ese lugar, Amadou formó parte junto con otros, con Cante Manfila o Mori Cante, de una banda musical que, bueno, dio que hablar en aquel momento. Y después, cuando se junta con su mujer, se van a vivir a Costa de Marfil y graban varios discos. Después van a París, donde grabaron Son It y Le, y bueno, la pegaron. Le fue muy bien. Después tocarían en el 2000 Jenny Mousso, que participó el guitarrista de Mártires del Compás. Y ya en el 2003 se juntan con Manu Chao y ahí su carrera pega un vuelco increíble con Dimanche Bamako, Domingo en Bamako, que es el disco que produce Manu Chao, de donde son Senegal Fast Food y tantos temas muy, muy conocidos. Hoy tienen disco nuevo, hace muy poco, se llama La Confusión. El hijo tiene una banda, también están tocando. Nosotros los vimos en Buenos Aires con unas guitarras doradas y toda ropa color oro. Muy, muy impresionante. Amadou y Mariam. Así comienza La Mestiza. Vamos a escuchar primero My Beefy Balafon, que es un tema instrumental, pero que también meten algunos cantitos ahí. Después Batoma y Chanté Chanté. Tres temas de Amadou y Mariam para que abra la disco de la Sierra. Acá, recién llegados de Ciudad Barbijo, Los Mestizos, Amadou y Mariam. Après tu viens mon petit pour le concert. Si tu viens mon petit, y'a pas oublié moi, hein. D'accord, moi je m'appelle Mamadou. Moi je tombe ton musique bien, bien, bien, bien. D'accord, ciao, bonne journée, ciao, bisous. Thank you.

monde. De l'amour, de l'amour. De l'amour pour tout le monde. Cuando era chico, Emilio Salgari y Julio Verne me parecían escritores espantosos. Demasiadas armas de fuego, demasiados aparatos raros para tratar de divertirme. Lo que al tigre de la Malasia le costaba una semana de andar por el desierto a caballo, matando gente con su cuchillo de filo triple, mi querido Sherlock Holmes lo resolvía mirando el barro en los zapatos del que uno menos esperaba fuera el asesino de la millonaria. Lo que a Phileas Fogg le resultaba físicamente tan cansador y violento, tan engorroso y descriptivo, Tom Sawyer y Huckleberry Finn lo solucionaban con mucha más naturalidad. Simplemente maullaban en código desde el bosque, como si fueran gatos, para que nadie supiera que se trataba de una conversación secreta entre ellos. Me fascinaban las historias en donde las personas tenían que ingeniárselas con poco para conseguir felicidades breves. Nada de artilugios ni de globos aerostáticos para dar la vuelta al mundo en tiempo récord. Esos eran medios mecánicos para dar con fines pretenciosos. En las historias de los libros que a mí me gustaban, tenía que haber personas normales que descubrieran la verdad casualmente y que esa verdad lo llevara a la consumación de la dicha. Porque en realidad, pensaba yo, no vale nada, Tom, lo que no nos cueste un poco conseguir. Pero tampoco valía mucho conseguir nada con dramatismo, sin un poco de buen humor y desinterés. Me decepcionó mucho la historia aquella en que Sherlock Holmes y el Dr. Watson tuvieron que usar armas de fuego, para resolver uno de sus casos. Me parecieron los dos tan falsos como la segunda época de Tom y Jerry, cuando usaban moñito y eran amigos, cuando ya no los dibujaba el dibujante de siempre, sino un tipo que hacía las líneas más modernas. Sherlock Holmes, el viejo astuto que podía descubrir la vida entera de la víctima solamente husmeando con su lupa un pedazo de uña en la oscuridad de la morgue, no tenía por qué empuñar pistola, por más perfecta que fuera la ingeniería de su mecanismo, ni por más peligroso que pareciera su adversario. ¿No había sido el mismo Arthur Conan Doyle quien le había hecho decir a Sherlock en una hermosa historia corta unos años antes eso de que el mejor arma que tiene un hombre es pensar 5 minutos más, justo ahí donde los otros creen que ya no hay nada que pensar? ¿No había dicho eso? Que usaran pistolas, estiletes y dagas, los mamarrachos que inventaba Emilio Salgari. Yo sabía que había chicos que devoraban esos libros, pero esos chicos no iban a ser mis amigos, ni habrían sido nunca amigos de Huckleberry Finn. Era como si Tom Sawyer hubiera querido resolver el asunto de la cerca de la tía Polly, tomando como rehenes a sus amigos del barrio y amenazándolos de muerte si no terminaban de pintar antes de que cayera la tarde. Era como si Laura Ingalls, en lugar de esperar a que Almanzo apareciera mágicamente en su vida, se hubiera casado con el menor de los hermanos Olsen para heredar alguna vez el minimercado. Sherlock Holmes, el hombre más avispado de todo Londres, el que dejaba pagando a los gorilas del Scotland Yard, el que no temía entrar de noche a los suburbios de Whitechapel usando una pistola, habráse visto. Yo creo que ahí dejé de leer la saga del detective inglés y empecé a engañar a Conan Doyle con el padre Brown de Chesterton y con el Hércules Poirot de Agatha Christie. Arthur Conan Doyle, que me perdone, se había vendido al capitalismo. Genial historia de Hernán Casiar. Estás en La Mestiza, en el 104.9, con el cabeza en los controles. Los mestizos te llevamos a bailar. Esta semana llegamos de viaje de Ciudad Barbijo y solo eso sería posible gracias a la solidaridad de amigos increíbles como Pablo, que subió todos los días a darle de comer a los canes y a cuidar la casita. Ayer fuimos a hacer un trámite a Dolores y de 30 personas que estaban en donde se hacen los trámites del gobierno, ahí frente a la plaza, 10 no tenían barbijo. Más o menos un tercio de la gente que estaba metida ahí adentro no tenía barbijo. La mayoría igual caminaba por la calle con barbijo, tenían toda la cara escondidos atrás de una máscara. Gracias, cabeza. Un caramelito para la garganta que pide a gritos algo. Bueno, me llamó la atención eso, porque en la ciudad también pasaba lo mismo, pero bueno, lo decretaron que podía ser optativo, ¿no? Que no es obligatorio. Y parece que la gente que atendía también había algunos sin barbijo, entonces pienso que lo están cumpliendo. Pero en el mundo, en ese mundo en guerra que hay en este momento en el planeta, en una situación súper complicada, empiezan a haber otras situaciones a temer. En China, mientras al mismo tiempo regresaron de pasar 6 meses en la Estación Espacial China, 13 astronautas que vinieron a la Tierra de la cápsula Shenzhou, a su vez en la Tierra pasan otras cosas, como la ciudad de Shanghái, por ejemplo, que está cerrada totalmente por un brote de COVID. La ciudad china más grande, 26 millones de habitantes. Hay unos videos dando vueltas por internet que quieren asustar a la gente. Y bueno, ahí ves como el cierre es masivo y tienen miedo de que pase lo mismo en Pekín, en Beijing. Ellos ya manejaron la crisis esta del coronavirus así, ¿no? Muy, muy violentamente y cerrando todo. Esto tendrá repercusiones en el mundo, habrá que volver a Foja Cero, todo eso pasa en el mundo y nosotros acá en un valle en el que parece que estuviéramos en el paraíso, en una situación completamente diferente. Pero no te olvides que lo que pasa en el mundo termina repercutiendo enseguida por la globalización y por todo, en todos lados. Defendamos nuestra libertad, pero no como Milei, ¿eh? Defendamos nuestra libertad en serio, la libertad de vivir en paz. Esta semana te vamos a sacar a bailar porque te dijimos eso. ¿Cómo podría ser cierto si no viniera algo de música? Algo de música que no es la que suena en todos lados. Tenemos un disco acá en la radio de Guatina, que es un proyecto que hizo Andy Palacio. Andy Palacio es un personaje centroamericano tremendo, Andy Vivian Palacio. Nació en el distrito de Toledo, en Honduras Británica, hoy se llama Belice, la Honduras Británica. Nació en el 60 y fue un músico, murió en el 2008, un músico y cantante beliceño que, bueno, la pegó, fue muy famoso en los años 80, cuando se convirtió en el músico más conocido de Belice, y un defensor de la cultura garífuna, que es la población que vive sobre la costa, lo mismo que en Honduras, ¿no? La orquesta de Palacio, de Andy Palacio, se llamaba el Colectivo Garífuna. Inventó un género de música que se llama punta rock, que es la música inspirada en la danza tradicional, y ahí él cantaba en garífuna, en arahuacano, en español, en inglés, mezclaba todo en una especie de creol. Fue embajador cultural de Belice y también administrador adjunto del Instituto Nacional de Cultura e Historia de su país. Se murió por un paro cardíaco en el 2008. Era un personaje increíble que siempre estaba agitando la cuestión musical, la cuestión cultural de un pueblo bastante sometido. Yo ya conté muchas veces acá la historia de los garífunas, no la voy a repetir, pero vale recordar que ellos, como eran, sus enemigos eran los ingleses, cuando fue la época de la independencia de los países americanos, ellos se unieron a los españoles, entonces quedaron del lado equivocado de la historia y muchas veces los han estigmatizado por eso, cuando son un pueblo fascinante y hermoso. Con ustedes Andy Palacio en el proyecto Guatina con el tema Amunegu, que es In Times to Come. casa, allá no jagarifo na numa a muñega. Caba funasa, aruma hanuma o a muñega. Caba funasa, adegraha wau o a muñega. Fona numa amunyege Kaba funasa aruma hanuma o amunyege Kaba funasa adugraha wa o amunyege Agenda guatia wayuna go Luha bagaritu kegarina go Wakia mesa aferi dire, wagabure matega wame. ¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Por suerte, en La Mestiza, los caminos se cruzan, interactúan personajes que andan dando vuelta por el mundo. Tenemos ese amigo poeta que viaja, que es el Chaco José Luis Luque, que ahora anda por acá, por las Américas. Está por el Chaco justamente después de haber pasado carnavales en Humahuaca y de haber pasado por Citibel. Pronto lo vamos a tener acá en la radio, en La Plata. Y siempre... nos deja alguna poesía. A veces nos gustan tanto que las pasamos muchas veces. Con ustedes, el Chaco Luque. El último mensaje del perro. En una siesta en la pampa, soñé que un amigo, la imagen del hombre, me confiaba la muerte de su perro enfermo y me dio un tiento, una soga de cuero, para que lo ahorque en una higuera. Cuando llego a la higuera, veo que por debajo pasaba una acequia. Entonces elegí ahogarlo. Ceñí la cuerda en su cuello y con la otra mano hundí su cabeza en el agua. El perro se retorcía hasta que de pronto empezó a cantar en versos. Solo me acuerdo del último. Y decía: y cuando ya no esté al alcance de tus manos, el viento traerá mi voz, y entre las nubes del atardecer verás mi color. Y su cabeza se disolvió en mis manos. Esta semana salió una nota en el Página de una entrevista a Camila Sosa Villada. En el año este leímos, con Grachu, con Irene, leímos Las Malas de Camila Sosa Villada y lo prestamos un montón. Hay un montón de amigos que lo leyeron a partir de ahí. Nosotros me acuerdo que volvíamos de la Feria de San Javier a la noche y en Radio Nacional, en Córdoba Nacional, creo, lo leían a la noche. No me acuerdo el nombre, el tipo que tiene la voz grave, que lee espectacular. Y veníamos, y ya lo conocíamos, el libro, de escucharlo a él, ¿no? De los capítulos increíbles de ese libro, de Las Malas. Y bueno, salió una nota a ella donde cuenta del libro nuevo que tiene, Soy una tonta por quererte. Y bueno, hay una charla con ella donde cuenta su experiencia como trans y como travesti, como escritora, y cómo se la encasilla generalmente como si fuera autorreferencial todo lo que escribe, y como bueno, como que hay editores que te dejan pasar cualquier cosa, dicen pobrecita, es travesti, ¿qué se le puede pedir? Y ella por eso eligió laburar con una amiga, que es editora también y que es muy crítica con ella y que le da con un palo, ¿no? Y entonces hay cosas que no le deja entrar en el libro, es como muy exigente Liliana Viola, lo mismo que cuando fue a aprender teatro, dice que agradece muchísimo a esos profesores que en realidad le exigían un montón, ¿no? En teatro Paco Jiménez, que era impiadoso, con esa severidad de decirte estás equivocada, esto no se hace así, eso es lo mismo que un buen editor que te aconseja, mirá, este cuento me gusta el 30% de lo que escribiste, este no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, y cuenta también un poco las lecturas de ella, qué cosas le gustaron. Dice que lee mucho a mujeres, que le gusta mucho cómo escriben las minas, y cita a Juna Barnes, a varias escritoras, y cuenta, por ejemplo, de La Ruta del Tabaco de Caldwell. Bueno, es una nota bastante interesante. Buscala, está en el Página 12, en el suplemento Soy, Camila Sosa Villada. Hay editores que te dejan pasar cualquier cosa, dicen pobrecita, es travesti, ¿qué se le puede pedir? Desde el boom de Las Malas, Camila no para de hilvanar la novela de su propia vida. Esa irrupción de su prosa, festejada en decenas de países, se despliega ahora con Soy una tonta por quererte, y es un excelente motivo para volver a charlar con ella. Nosotros vamos a seguir nuestro periplo musical. Después de Andy Palacio, que te metí dos temas, In Times to Come y Take Advice del Garifunesco y Garifuna de Belice, nos vamos a meter ahora con un tipo que se llama Aniceto Molina, o se llamaba Aniceto Molina. El Campano, le decían. Nació en Córdoba, en Colombia, en el 39. Murió en el 2015 en Texas. Era un acordeonista y cantautor colombiano de cumbia. Y su mayor éxito fue el que vamos a escuchar, que es la cumbia sampoesana, que después la haría muy popular Celso Piña. No es de su autoría. Su versión es la más conocida y la más sonada en Estados Unidos, México y Centroamérica. Tiene un ritmo muy particular, mezcla instrumentos de viento, metales y madera con el acordeón. El acordeón es el que le dio la distinción, ¿no?, entre los exponentes de la cumbia. Tuvo mucho éxito en México, pero bueno, después de grabar Josefina y llegar a El Salvador, en El Salvador tuvo un éxito impresionante con El Peluquero, El Garrobero, la Fiesta Cumbiambera. El tipo se consagró ahí, se quedó mucho tiempo, se quedó 4 décadas, sobre todo en El Salvador. Vivió en México, en la ciudad de Torreón, y bueno, después emigró a San Antonio, Texas. El tipo era muy, muy querido, muy conocido en el ambiente musical. Es muy raro que en Monterrey, que es en México, se escucha mucha cumbia colombiana. Pareciera como que es el segundo lugar de la cumbia colombiana. Por eso Celso Piña, que es mexicano, también hacía música colombiana, lo mismo que los Corraleros de Majahual y todo ese tipo de música que ellos admiraban tanto. Entonces nos vamos a mover la patita, a bailar un poco con el genial Aniceto Molina con su cumbia sampoesana. Thank you. aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes. Aguante. No grite. No se mueva. No respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué, hoy y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Bueno, los amigos que nos escuchan por internet, esa magia increíble que nos hace llegar a un montón de lados. El Yuyo Brigues, un amigazo de la época, mira, de la feria, pero yo lo conozco de la secundaria. Hicimos un año en una secundaria nocturna, en la Normal 2 a la noche, juntos y nos conocemos desde ahí. Nos manda saludos a toda la audiencia de acá, del Valle de Tras la Sierra, del Foyel, Río Negro. Tiene un parador ahí, un lugar hermosísimo, y se dedica mucho a la historia también. Tiene un trabajo sobre los caciques de ahí del sur y por supuesto está abrazando la lucha por el lago escondido y todas las movidas en contra del latifundio y todo eso. Pero el trabajo de los caciques es impresionante. Tiene una especie de museo en el lugar que pueden visitar todos los que anden por el Foyel. Es un lugar hermosísimo ahí entre el Bolsón y Bariloche. Nosotros, después de escuchar a Aniceto, nos vamos a volver a los garífunos porque nos quedamos ahí como enganchados con eso. Los Garinagú, que son en realidad conocidos como los Garífuna, son un pueblo que son el fruto de un mestizaje entre los pueblos amerindios y los africanos. El origen proviene de una pequeña isla de las Antillas Menores que es San Vicente. Según los relatos históricos, tras numerosos conflictos con los colonos por la hegemonía del territorio insular, en 1797 el gobierno británico optó por deportarlos a una de sus ex colonias, la isla de Roatán. Según los que estuvieron ahí, como mi hermano Pablo y el Chompi, por ejemplo, dicen que es un paraíso increíble, que es la capital del buceo ahí, frente a Honduras, ¿no? Unas islas con corales y todo eso. Están ubicadas en la isla de la Bahía de Honduras. Y bueno, desde ahí el pueblo garífuna se extiende a lo largo de toda la costa de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y ahí se convierten de este modo en una comunidad transnacional en el Istmo Centroamericano. Como garífuna, Aurelio proviene de La Playa, un pequeño pueblo caribeño situado en el noroeste de Honduras. Creció rodeado por una familia de músicos. Su papá es un trovador local, tocaba la guitarra, improvisaba canciones de un género musical llamado parranda, cuya originalidad radica en la mezcla de ritmos tradicionales garífunas y sonidos latinos. Desde muy chiquito, y gracias a la influencia de su abuelo y de sus tíos, se convirtió en un talentoso y brillante percusionista. Sí, Aurelio. De su madre, una cantautora tradicional, heredó el don del canto, permitiéndole a su vez grabar muchas de las canciones que ella misma compuso. Sin embargo, además de esta influencia musical de la familia, también hay que mencionar que siendo solo un chiquito, un nene, Aurelio comenzó a realizarse como músico asistiendo a las ceremonias rituales celebradas en honor a los ancestros garífunas. Iba a eventos más sagrados del culto, en donde normalmente no se admitía la presencia de menores, pero con 14 años el joven músico ya era conocido y respetado porque, bueno, tenía un anclaje con sólidas bases rítmicas, tanto en la música ritual como en la música profana. Un tipo que dedicó su vida a la cultura garífuna y a la música, es muy copado, es Aurelio Martínez. Vamos a escuchar de Aurelio un tema que se llama Tumari Tibarimú. Chulutinaga, tumo no fure. Amore a coy vi aba tu widuri tu ma ma tu ta o nu nu ma da wo tari nyanga nyanga tu ra no vuri nu nu ga gai ra ku ja la du na tu ma lie bu se ti na ba tu bagu ma ma lu me de le me tu ga bo la du na ma me ta sale nu tari nyanga tu ra no vuri nu gi beti ka te bu wa go ma ri a ho ma te a ga ba ho ba ti lo gu bi la san wa gu li na gu re Agamba kwa ti lwagu birasa lwagu lina kure Idatu mame nira buma amu nyege Tani nyanga nyanga tura nungurinu Nunga ila uja ladna tumarie Shedi na batu bagu mamalu mendele ume Bola de la mamme ta salero Itani nyanga nyanga Tuna no murinu Ipeti kate ibu wako umaria Honwate Agamba kwa wati loku mirasa Wagulina gure Agamba kwa wati loku mirasa Wagulina gure Itatu pame nira Puma amu nyege Marita Gunta, tia lupa ta na bonina, tu mare ki barico, tu mare, tu mare, tu marinha ki barico, tu mare, tu mare, tu mare, tu marinha ki barico, tu mare, tu mare, tu marinha ki barico, tu mare, tu mare, tu mare, tu marinha ki barico, tu mare, tu mare, tu marinha ki barico, tu mare, tu mare, tu marinha ki barico, tu mare, tu mare, tu marinha ki barico, tu mare, tu mare En La Mestiza tenemos la suerte de contar con columnistas que tienen un enfoque particular sobre todo lo que tratan. Nuestro columnista Pablo Tomasello, del diario Tiempo Argentino de Buenos Aires, tiene la particularidad de mandarnos columnas que tratan diversos temas. Ahora se me vienen a la memoria un montón que nos mandó, por ejemplo, sobre el país de las manzanas, sobre Sayhueque. Tiene sobre Lorenzo Mengual, sobre las madres. Tiene infinidad de columnas muy buenas. Como todavía no se hizo el tiempo para mandarnos una nueva de esta temporada, elegí de las que habíamos pasado una que me había llamado mucho la atención, que era la de Jonathan Swift. Cuando éramos chicos, yo tuve la suerte de ir a una escuela rara, una escuela tipo estas como las que hay por acá, que hay, ahora no me sale el nombre, pero bueno, tipo Waldorf, pero bueno, la nuestra no, era una escuela estatal, común, no había que pagar nada. Los chicos también fueron a esa escuela, es un pedagógico en La Plata, tenemos la suerte de que nacieron estas escuelas, los pedagógicos, que después fueron muy exitosas en el sur, por ejemplo, en Ushuaia hay unas cuantas, hay creo que en San Martín de los Andes, hay varias, en varios lugares del país. Acá en Córdoba está La Serrana, que está en Río Ceballos. Son escuelas experimentales donde hay mucho arte, mucho trabajo con las artes, ¿no? Con la pintura, y donde todos los chicos

cuando él cuenta cómo viven los humanos y sus reinos. En estos libros todo es cuestionado. Gulliver se encuentra repetidamente con sociedades establecidas en lugar de islas desoladas. Tal vez la idea es mostrar que la sociedad está antes que el individuo, idea muy popular en esa época. Como había ocurrido antes con Robinson Crusoe, un libro también muy famoso, que se publicó unos años antes que este, en ese caso sí, el personaje llega a una isla desierta y se encuentra con un originario, muestra las bondades de la cultura occidental británica, lo pretende educar en la aceptación de las leyes naturales y también, por supuesto, en la servidumbre. Al fin, cuando regresa a Inglaterra, Gulliver, ya no tan crédulo, enemistado con la humanidad, compra dos caballos que se convierten en sus mejores amigos y pasa sus días aislado en su mundo. Los críticos de la época acusaban de odiar a la humanidad a Swift, puesto que solo él podía haber inventado algo tan horrible como un Yahoo. Y decían que el libro constituye una de las críticas más amargas y a la vez satíricas que se han escrito contra la sociedad y la condición humana. Pero a pesar de eso, Jonathan Swift se inmortalizó con su libro Los viajes de Gulliver como un cuento infantil. Para terminar sobre el bueno de Swift, quiero decir que su salud quedó muy afectada por una enfermedad neurológica. Todo el mundo decía que estaba loco y, presintiendo su muerte, escribió: ha llegado para mí el momento de romper con este mundo. Voy a morir rabioso como una rata envenenada en su agujero. Falleció en 1745, dejando la mayor parte de su fortuna a los pobres y disponiendo que se construyera a sus expensas un loquero. Está enterrado en la Catedral de San Patricio. Dice: aquí se halla el cuerpo de Jonathan Swift, doctor en Sagrada Teología y deán de esta catedral, donde la indignación feroz ya no puede lacerar el corazón. Sigue tu camino, viajero, e imita, si puedes, a este vigoroso campeón de la libertad. Después de este viaje literario por la antigua Irlanda y de conocer más sobre el poeta y escritor Jonathan Swift, nos vamos al encuentro de la música peruana, de la cumbia psicodélica que popularizaron tanto los Chicha Libre como los discos recopilatorios de los Roots of Chicha. La chicha es un ritmo de la selva de Perú que en los 70 era una cumbia muy psicodélica que tenía varios grupos como los Mirlos o tantos otros, ¿no? Juaneco y su combo, que un poco con el ayahuasca y con cuestiones que tenían que ver con la psicodelia, mezclaban con lo que era el ritmo tradicional de la cumbia peruana, haciendo una cumbia mucho más psicodélica, con sonidos más locos, ¿no? Bueno, hoy en día con ese revival que tuvo a partir de 2010 más o menos, todo esto, ¿no? Surgieron varios grupos modernos. El que más me gusta es Bareto. Bareto significa porro, cigarrillo, ¿no? En colombiano. Y Bareto es un grupo peruano de música tropical, alternativa, que mezcla la cumbia, la chicha, el merengue. Fueron nominados a numerosos premios, ganaron un montón. Y tienen los inicios allá por los principios de los 2000. 2003, creo. Bueno, ellos seguían a grupos de los 70 como los Black Sugar o los Belkings. Sacaron varios discos. En el 2005 sacaron Ombligo, que tiene temas versionados de Burning Spear, de Herbie Hancock. Son muy eclécticos. Después sacarían Boleto, que es ya improvisando más con el reggae, la música ska jamaiquina. Y después, cuando en el revival de la cumbia, en el 2008 más o menos, sacan el disco Cumbia, que sacó Disco de Oro, ¿no? Después serían Sodoma y Gamarra en el 2009 y Ves lo que quieres ver en el 2012. Son una banda muy, muy grande hoy. Recorren, por supuesto, todos los festivales del mundo. Han tocado con Manu Chao, han tocado con un montón de músicos del mundo, pero sobre todo han recorrido todo lo que tiene que ver con el WOMAD, los festivales de música étnica del planeta. Elegí para pasar de Bareto Ceja de Selva. La Ceja de Selva es la selva que viene inmediatamente después de que atravesás los Andes. Cuando venís del lado de Perú, de Lima, por ejemplo, de la costa, y cruzás la montaña, la selva que empieza a bajar de la montaña se conoce como Ceja de Selva. Es bastante selvático, pero todavía tiene altura. Entonces tiene cascadas, ríos muy correntosos. Para circular por esos ríos se arman unas balsitas muy chiquitas que van en la punta, va una persona parada con una caña que va como frenando del choque contra todo lo que es los bordes, porque son ríos muy caudalosos y muy angostitos. Ese paisaje es la ceja de selva. Te dejo con Baretto y su combo en la ceja de selva. Sí, parece que la Tierra era diferente antes, ¿no? Se hacen estudios todo el tiempo sobre el planeta y se descubren distintas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que el núcleo de la Tierra tiene fugas de helio 3, lo que añade pruebas de que la Tierra se formó dentro de una nebulosa solar, algo que se ha debatido durante mucho tiempo. Un raro gas primordial de hace millones de años parece estar saliendo desde el núcleo de la Tierra en este momento. Un tipo de helio extremadamente raro que se creó poco después del Big Bang se está filtrando el núcleo según un nuevo estudio publicado en la revista de la AGU Geochemistry Gypsies Geosystems. Cada año, según los científicos, unos 2 kilos del raro isótopo de gas helio, el helio 3, se escapan del interior de la Tierra. Se cree que este helio 3 se creó justo después de que se produjera el Big Bang hace unos 13.800 millones de años. Dado que casi todo el helio 3 procede del Big Bang, la fuga de NEAS, la fuga de este gas, añade pruebas de que la Tierra se formó en el interior de una nebulosa solar, la nube molecular que dio origen al Sol, y no en su periferia o durante su fase menguante. O sea, fue todo al mismo momento, en el mismo momento. Este es un detalle sobre el nacimiento de nuestro planeta que lleva mucho tiempo sin resolverse y que ha sido foco de debate durante mucho tiempo. La tesis principal que soporta esta teoría se basa en que a medida que un planeta crece, acumula material de su entorno, por lo que su composición refleja el ambiente en el que se formó. ¿Sí? Cuando un planeta crece, acumula material de su entorno, por lo que su composición refleja el ambiente en el que se creó. Esta fuga que hay en el interior refleja eso. Cada año se escapan de la Tierra unos 2.000 gramos de helio 3, lo suficiente para llenar un globo del tamaño de una mesa. Es una maravilla de la naturaleza y una pista para la historia de la Tierra. Que todavía haya una cantidad significativa de este isótopo en el interior de la Tierra. Esto lo dice Peter Olson, geofísico de la Universidad de Nuevo México. Bueno, y después sigue la nota explicando el helio a través de la historia de la Tierra, cómo fue mutando y cómo fue cambiando. Nosotros, después de escuchar a Barreto, nos vamos a ir con Bomba Estéreo, la banda colombiana que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae, el reggaetón. Siempre paso, me gusta Sintiendo, me gustan varios temas de ellos. Hoy quería pasar otro, uno que nunca haya pasado. Bomba Estéreo cuenta con 5 discos, es la banda colombiana más importante a nivel nacional e internacional de este tipo de música, ¿no? Desde el 2006 que están tocando, bueno, hoy son grosísimos, ¿no? Tocaron en Glastonbury, en Womax, en Dinamarca, en todos los lugares donde hay festivales de música electrónica y de música étnica, digamos, ellos están. Cuando vinieron a Niceto los vimos en vivo. Lisa Humet, la cantante, no paraba de saltar, parecía un conejo, siempre cuento lo mismo. Me impresionó muchísimo la energía que derrochaba, una piba flaquita como un alfiler, ¿no? Con ustedes, Bomba. Bomba Estéreo haciendo Ataole Mix. Ataole. Thank you. si la saco es mi negra. Oye, si va coco, oye, si mata. Que si yo soy tu hermano, que si yo soy tu hermano. Oye, Bartolito, oye, mi Bartolo. Oye, mi negrita, oye, mi negro. Oye, mi negro, oye, mi hermanita. Oye, mi batata, oye, batatita. Oye, si mata, oye, si mata. Justo veníamos hablando un poco, les conté lo del programa pasado cuando Tomaselo había hablado de Sayhueque, el país de las manzanas. Justo lo nombré a Yuyo Brígues con su lucha en el sur por el tema de los caciques y el reconocimiento a los lugares usurpados por el latifundio. Y me encuentro con esta noticia, un fallo histórico de la justicia de Neuquén reconociendo el derecho mapuche. Era enorme la expectativa y la atención en la lectura del fallo del juez Gustavo Ravisoli a cargo del juicio oral y público contra el Lof Canto Maripé. Lof Campo Maripé, éramos conscientes del poder de presión que ejerce la industria petrolera y más aún la presión del gobierno de Neuquén. Por eso cuando el juez en su introducción dio cátedra sobre el andamiaje jurídico que respalda el derecho mapuche y expresó absolución, todo el silencio que se cortaba con una navaja estalló en un solo grito: Marichihueu, Marichihueu. Fue el desahogo de casi 100 años, tanto como los que lleva la familia Campo Maripé a la espera del día en el que sus derechos territoriales sean reconocidos. Ese derecho había sido interrumpido al ingresar la familia Vela a sus tierras en la década del 70 y hoy no están dispuestos a un nuevo despojo. Esos testimonios, más los argumentos jurídicos de nuestra defensa, fueron comprendidos por la justicia y en un fallo ejemplar concluyó con la absolución de todos los hermanos Maripé juzgados como usurpadores. Bueno, celebramos que el Poder Judicial, quien puso las cosas en su lugar y exige al Poder Político que se ponga pantalones largos, se olvide de los negociados y cumpla con las leyes y jurisprudencia que enumeró una a una el juez Ravisoli en su contundente fallo. Celebramos que sea el Poder Judicial quien ubique al fiscal a cargo de la causa, Marcelo Silva, y lo saque del papel cómodo y encubridor de tantas injusticias como se erige en garantes de un blindaje jurídico a la industria del fracking. Celebramos que por fin Campo Maripé logre la reivindicación luego de tantas humillaciones sufridas a manos de un privado amparado por el poder político. Así que Marichigüeu 10 veces reafirmando nuestra identidad, derechos territoriales. Una buena noticia que a veces nos deja las redes y nos encontramos con esto. Nos vamos a meter con Boucan Ginen, qué gusto, por favor. Una banda de Haití, es una banda del Misik Racine de la ciudad de Port-au-Prince, Haití, en el idioma de allá, Boucan es la palabra criolla, creol, haitiana para hoguera o pozo de fuego. Ginen es un nombre haitiano específico para el hogar ancestral de los africanos esclavizados, que muchos venían de Guinea. Boucan ganó el premio a la mejor canción del carnaval en el carnaval de Port-au-Prince en el 91. Habían hecho un tema que era muy conocido, que era Pale Pale Oui, una canción lanzada más tarde en el álbum debut, en Show Arrive. El título de la canción significa hablar e incluía letras ampliamente interpretadas. Ellos apoyaban la presidencia de Aristide, ¿no? La música de la banda fue suprimida por los militares de la junta, que Cedras, que gobernó el país del 91 al 94. Les dieron muchos premios, fueron muy conocidos. Después formarían los Boucan Experience, una banda que mezcla el vudú, las tradiciones haitianas, el reggae y todo lo que puedas imaginarte en ese hermoso país. Vamos a escuchar Jenan Up God de Boucan Ginen de Haití. Mwen di ye, nou pa sa konfran sa la ye. Nou mande, ki les ki ka ba nou linye. Mizik la kay nan jwe, pou ki yo deside, fe nou pedi jime an. Yo pale mal se ve, pou yo wesi na tombe, nou kon kote nou gale. Se pa jati nou la, Jure yo papier yo plein J'aime la navgade Nam cherche Ou va pas qui fait pas qu'à passer Nam marche Ou t'la longue nous pas décourager Nous pas qu'à n'avancer Ak sa qu'pa v'lé vancer Qui chita bêtise Ou yo wè si na tombe Nou kon kote mbrale Yo kapab kritike Nou mèm nan mache krasè Potan fè pou n'pase nalè Nalè, nalè, nalè, mesye Nalè n'pa prete Fok nalè tande Mizik la kay la mache la Oh chèche pou l'gâte. Se bon Dieu sa ki genye, chèche pou l'gâte. Se bon Dieu sa ki genye, chèche pou l'gâte. San fam yo la, kil tim nan la. Gade li pou mwen souple. Te voy a llevar al encuentro de una banda que fue muy popular en España en los 2000. Nacieron en Málaga, se llaman Chambao. Chambao es una palabra que remite un poco a las casitas de playa hechas con hojas de palmera. Sería algo parecido como una choza donde generalmente se venden tragos o un parador ahí en la playa, ¿eh? Algo muy precario. Eso es un chambao. La banda Chambao tiene una cantante increíble, que es la Mari. La Mari, María del Mar Rodríguez se llama, la conoce todo el mundo como la Mari. Se hizo muy popular cuando entró a grabar con Lila Downs en el tema Ojos de Culebra. Pero bueno, tenía una trayectoria musical muy grande, ¿no? Ella había grabado con Chambao varios discos. En realidad al principio eran un trío, era ella, la Mari, Eduardo Casañ y Eddie. Tenían un disco que era Flamenco Chill Out, que era del 2003, en el que mezclaban un poco la beta flamenca con la música del Chill Out. Y bueno, la verdad que les fue muy bien, crearon toda una corriente musical a partir de ese grupo, que después tomarían Ojos de Brujo, Macaco y un montón de bandas que surgirían después de esa movida, ¿no? Tiene que ver un poco también con la época de Manu Chao. Después, ya cuando son ya una banda más consolidada, sacaron Endorfinas en la Mente y ahí consiguieron varios premios. Después, Poquito a Poco, donde ya tocan en vivo y Caminando, ¿no? El disco definitivo que tiene todas las canciones de Chambao. Con Otro Aire fue en el 2007 y bueno, después de eso ellos se separan. La Mari tiene una profusa carrera solista, es una cantante increíble, me encanta. Pero bueno, vamos a ir a los inicios de Chambao, ¿sí? Porque en los principios tenían esta onda que vas a escuchar ahora. Otras veces he puesto otros temas. Este es muy bonito, se llama Haz de Corazones. Chambao de Málaga. Yeah.

y el reggae de Bob Marley, por supuesto, aprende canto, acordeón, y tocaba con una guitarra de fabricación casera que en esos años los chicos fabricaban con una lata de aceite para autos y cables de freno de bicicleta. Debuta, conforme a la tradición, tocando en fiestas de circuncisión, en bodas. A los 14 aprende por su cuenta a tocar la verdadera guitarra, el bajo, el acordeón, la armónica. A los 16 deja el colegio y graba un primer álbum que se llama Trigelisi, El camino al instituto, donde, bueno, hace apología a hacerse la rabona, ¿no? Graba en cassette, es uno de los primeros que graban en cassette y los vendía en los cabarets de la costa. Se convierte en una estrella en Argelia sin haber pasado nunca por la radio ni por la televisión. Ni, por supuesto, ningún conservatorio de música, nada. Sus temas raíz tratan sobre las mujeres y el alcohol y por eso le prohibieron su radiodifusión. Actuaba en bodas, en cabarets. Conoce a Rashid Baba Ahmed, que era el productor que lo introduce en la música electrónica. Y bueno, cuando se incrementa en los 80 el fundamentalismo islámico en Argelia, los cantantes de raí, que eran muy liberales, corrían grave peligro y, bueno, recibían amenazas. Rashid Baba Ahmed fue asesinado junto con otros artistas del raí. Y bueno, ahí después tiene que esperar hasta mitad de la década del 80 cuando el raí sale de la clandestinidad. Ahí se liberaliza el régimen y, bueno, se organiza el primer festival de raí de Orán. Ahí Jeb Khaled se transforma en Khaled, en la estrella de la música argelina. Nos vamos a meter con Jeb Khaled con un tema impresionante. Se llama El Adjene. We'll be right back. La Mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Bueno, estamos llegando ya a la menos 5 casi. Acabamos de escuchar a Chef Khaled, estamos en vivo, somos la 104.9 FM Las Chacras del Valle detrás de la Sierra. Somos La Mestiza, la música del tercer mundo y las noticias que no están en los medios caretas. Acordate que salimos los domingos de 8 a 10 también por la 107.9 FM Sierras Come Chingones. Con el cabeza en los controles, estamos en vivo, somos La Mestiza. Nos vamos a ir con dos temas de Dominguet. El primero se llama Babilonia y el segundo Se va, se va. Dominguet es una banda que surgió en la movida catalana. Hacían cumbia colombiana, hacían un popurrí de música mezclada. Se juntaron con varios multiinstrumentistas de todo el mundo. En realidad el proyecto era Joan Garriga, que hoy tiene la banda de la trova Kung Fu, Dani Portabella, Damián Recio, Martín Vilar de Boy y Marc Sampere. Tuvieron una carrera buenísima, tuvieron alguna desgracia también en la banda, cuando falleció en el Zócalo en México, el Carlos Rivolta, un argentino que tocaba el bajo, y bueno, ahí la banda medio que decide desistir de esta propuesta, y seguirían con la trova Kung Fu de Joan Garriga, el vocalista. Una gran banda Dominguet. Nos vamos pachangueando porque lo nuestro es pachanguear. Esa es la propuesta de La Mestiza. Con ustedes, Dominguet. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y es la esfera del poder que sin querer aparta a su gente. ¿A quién quieren engañar si la dama protesta vaga en los cielos? ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Me pido, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde piensas tú tirar. Dime qué camino si la hipocresía iba de cualquier voluntad. Nadie preguntó.